Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien, acá andamos. Bueno, contanos, Laureano, en principio, ¿por qué esta semana es la semana de las contra las inseguridades? Sí, mira, en principio la idea surge un poco de la conformación de un frente artístico que estamos llevando a cabo con una serie de organizaciones, entre ellas, bueno, la corriente de organizaciones de base La Brecha. En la cual participo yo, que bueno, participan una serie de organizaciones de base como el colectivo de abogados populares La Ciega, el colectivo Monstruo, que es un colectivo artístico, el movimiento cultural Hagamos lo Imposible, y además también grupos, ya sea colectivos o independientes, que se suman a pensar y a formar este frente artístico. Como iniciativa de este frente artístico, así de primera mano, se nos vino a la cabeza tratar de problematizar un poco como trabajadores de la cultura y como trabajadores también de la intervención en la cultura y hacer política desde la cultura, pensar un poco el discurso mediático, esto que vos estabas diciendo, el discurso mediático y esta manera de hablar de la inseguridad como si fuese una sola. Para nosotros es fundamental hablar de inseguridades, porque en realidad la inseguridad no se encierra solamente, vos recién lo estabas resaltando muy bien, no es que nosotros dejamos de desconocer que, por ejemplo, no sé, a nadie le gusta que le roben en la calle o que maten a un familiar o lo que sea, pero sí nos parece que hay otro tipo de inseguridades de las cuales no se habla, y entonces es la idea a partir de la cultura, de intervenciones culturales, de charlas, de distintos tipos de producciones artísticas, tratar de problematizar el tema de la inseguridad. Claro, tienen ahí algunos ejes. Tenemos bastantes ejes. La idea es pensar un poco, por ejemplo, el tema del trabajo precarizado, que es un tema que también forma parte de la inseguridad que vivimos. Nosotros, pues, si cualquiera que está trabajando también lo padece, o incluso también la violencia en las calles, la violencia que sufren las mujeres en las calles, desde el acoso verbal, la violencia de género, son temáticas que podemos abordar, e incluso también ahora el domingo estuvimos haciendo en el Galpón de Tolosa un mural acerca del gatillo fácil, para pensar un poco la violencia policial también, a ver si justamente el tema de las inseguridades se soluciona con más policía, seguridad planteada desde ese lugar, ¿no? Seguir fortaleciendo las herramientas represivas del Estado, otra serie de medidas o repensarlo de otra manera para tratar de solucionar todo este tipo de inseguridades. Claro. A nosotros, sí, decime. No, más allá de esta semana, yo te preguntaba por qué esta semana, pero bueno, es un dato quizás de color. Si ustedes como organizaciones también vienen haciendo trabajo de base en este sentido, no es algo que porque proponemos hacer una movida, digamos, Claro. se resuelve. Sí, es que en realidad nosotros en nuestro trabajo específico y en nuestra especificidad como organizaciones, yo pertenezco al movimiento cultural Hagamos lo Imposible. Nosotros hacemos trabajo barrial, hacemos trabajos culturales en distintos tipos de ambientes y vemos también al visitar los barrios y al ser laburantes también distintas problemáticas que nos acercan a nosotros, tanto como militantes y también como a los vecinos que tenemos, a los vecinos de los barrios, la gente con la que laburamos. Vemos que existen otro tipo de inseguridades, aparte de las cuestiones de los robos. A ver, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros trabajamos en el barrio Alto de San Lorenzo. El barrio Alto de San Lorenzo está construido sobre la base de un basurero y toda la basura de la ciudad de La Plata, gran parte de la basura va a parar ahí. Y eso es una inseguridad muy grande, tanto para los chicos, por ejemplo, nosotros hacemos talleres de apoyo escolar y talleres con chicos y jóvenes, también con el Frente de Organizaciones en Lucha, en Alto de San Lorenzo, y es una problemática muy grande el tener un basurero donde vive la gente, digamos, está viviendo al lado de un basurero, y ahí, bueno, se producen enfermedades, hay ratas, hay animales, hay todo tipo de la contaminación del agua, se hizo un estudio de contaminación del agua y la contaminación del agua es altísima en esa zona. Entonces, desde ese laburo y de nosotros poder percibir todas estas problemáticas en nuestro trabajo de base, en nuestra idea de construcción, es que podemos ver todos estos problemas y tratar de problematizarlos un poco más y así surge la idea también, ¿no? No, no es algo de casualidad, sino que es causal, totalmente es una cuestión de causa y no de Multicausal. Claro, multicausal, totalmente. Exactamente. Ustedes ahí también contabas acerca de La Ciega, este colectivo de abogados populares. ¿Tienen o están pensando quizás en alguna cuestión, digamos, legal para socavar todas estas cuestiones que decíamos y que ustedes también enuncian muy bien, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la mano dura, los casos de gatillo fácil? Claro. Sé que expusieron un cine de debate sobre gatillo fácil con los jóvenes. Nosotros, por ejemplo, el sábado pasado, que es cuando empezó la jornada, estuvimos con la gente de La Ciega, con organizaciones en lucha, que tiene un espacio de jóvenes en barrios, y tratamos de una serie de cortos entre los que son las jornadas, y tratar de problematizar un poco estas cuestiones que también pasan en los barrios, en estos barrios específicos, digamos, en las villas, en los barrios más humildes, donde muchos vecinos de estos jóvenes, de estas chicas o chicos, han resultado siendo víctimas del gatillo fácil. Nos parecía que era muy interesante por ese lado intervenir ahí. Y por otro lado también compañeros y compañeras de La Ciega están participando, que esto se va a presentar el sábado que viene en el festival que va a ser el cierre de la semana, el sábado 31, que es el festival en el Galpón de Tolosa, en 3 y 526. El festival va a arrancar a las 3 de la tarde, sí. Y sigue hasta la noche. Pero bueno, entre ellos se va a presentar, por ejemplo, el POP, que es el protocolo para organizaciones populares, con una charla con Claudia Kroll. Sí. La idea del POP, bueno, está iniciada por un grupo que es Aquelarre, en el cual La Ciega está presente, y es la idea de armar un protocolo de base popular y pensado desde lo popular para e interdisciplinario también, para abordar las temáticas de género. Uh-huh. Viendo las fallas, sobre todo, que se tienen las políticas públicas en cuanto a las problemáticas de género. Vemos que quizá todavía no está dado el marco posible para solucionar esos problemas, y Aquelarre lo problematiza también y crea este protocolo, en el cual va a participar Claudia Kroll también, para tratar de aportar, aunque sea un poco. Es un protocolo que está totalmente abierto a la discusión y a seguir sumando herramientas desde todo tipo de disciplinas, pero justamente es para que sirva como herramienta para intervenir en estas situaciones, para Bien. Ayudar a las personas que son víctimas de violencia de género a saber cómo intervenir en ese tipo de casos. Bien, varios ejes hay ahí, cuestiones también legales, hay cuestiones artísticas y culturales que seguramente influyen un montón también en la visibilización de estas cuestiones. Pero el jueves 29 de mayo particularmente hay una charla en la Facultad de Periodismo acerca de los medios alternativos y hegemónicos en contextos de represión. Bueno, es un problema. Creo que es uno de los puntos más problemáticos también, la visibilización que hacen los medios acerca de esta problemática. ¿Cómo tienen pensada la charla? Sí, esta charla en realidad, bueno, nosotros convocamos, que está abierta todavía la convocatoria, eso estaría bueno también decirlo, que está en el marco toda esta semana. En realidad se está convocando también a la jornada en el último día de la semana, hasta el 27 de mayo, y que lo único que tienen que presentar es el concepto de lo que quieren tratar, o sea, por ejemplo, la temática de el gatillo fácil o la problemática de niñez, de género, qué tipo de producción, por ejemplo, si va a ser un texto, si va a ser una intervención teatral, si va a ser una muestra de fotos, y la cuestión de la espacialidad, de la dimensión del espacio que se va a utilizar, porque, bueno, obviamente por razones del espacio que tiene el galpón. Bien. Esta convocatoria está abierta y déjame que te pase los contactos para cualquiera que quiera participar y presentar algo, o incluso estar presente ahí y presentar alguna producción. Se tiene que comunicar con agustinamagallanes@gmail.com, que es Agustina Magallanes como suena, si no más, uh-huh. O celealesio@gmail.com. En este sentido, bueno, nosotros el jueves la charla la van a estar garantizando los compañeros de ANRED, la red que está dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Colectivo de Trabajo de Periodismo y Otro Viento. ¿Qué es la idea? Bueno, charlar un poco estas cuestiones de las inseguridades y sobre todo en el marco de las últimas políticas del gobierno provincial, del gobierno de Scioli, en cuanto a la política de seguridad. Está estos 26, esta serie de puntos de Scioli, el aumento del presupuesto en la seguridad, el aumento de efectivos en las calles y también algo que nosotros estamos discutiendo mucho, que es la cuestión de la instalación de las cámaras, sí, las cámaras de seguridad. Laureano, como para terminar, ¿cómo sigue Para la Mano? Digamos, ¿es esta semana y después continúa de alguna manera? Digo, ¿van a sistematizar? ¿Piensan...? Mira, está haciendo, pero bueno, la idea es seguir con ejes, por lo menos desde el Frente Artístico, con ejes justamente que vemos que están en la sociedad. Uno de estos es la cuestión de las inseguridades. Seguramente vamos a seguir haciendo, pero en otro marco. Y quizás esto sí se vuelva en algún momento algo anual o por lo menos cuatrimestral para seguir haciendo, porque siempre va a existir, no va a alcanzar con un solo encuentro para poder pensar las posibles soluciones que hay en estos problemas. Bien. Mientras tanto, bueno, te digo más o menos lo que va a seguir, que es, bueno, ya más o menos habías dicho, este jueves, el 29 de mayo, está la charla acá en la Facultad de Periodismo, sí, en el aula 17. Horas. Sí, a las 17 horas en el aula 17, que no estaba confirmada el aula, ya está confirmada, es en el aula 17. Y el viernes hay una intervención artística en el Centro de Control Urbano, en 46 y 9, ahí en la Habana 74. ¿Ahí van a hacer una suerte de scratch? Es una intervención artística, más que un scratch. No vamos a decirle scratch porque ya nos van a estar esperando, en todo caso. Entonces, no, bien, es una intervención, más que nada, una performance. Y vamos a estar ahí, y cualquiera que quiera participar va a estar buenísimo, porque aparte vamos a hacer lectura colectiva y una serie de cuestiones que están muy buenas. Y después el cierre, como decía, del festival en el Galpón de Tolosa el sábado 31. Bueno. A partir de las 3 horas, de las 15 horas hasta que siga la noche. Ahí va a estar, por ejemplo, la Murga La Gran Puta y un grupo de folclore latinoamericano que se llama De Acá Nomás. También. Perfecto, a partir de las 3 horas ahí en 3 y 526. Te agradecemos la comunicación, Laureano. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto. Saludos. Saludos.